En New Radio juntamos a los mejores. Después de tanto negociar y conversar, llegamos a la conclusión de que no podían estar fuera de New Radio. Sírvanse conectar a la magia, a la metáfora. Tierra 2. Mídanse con la palta, compren bebidas. Se dirige al país David Retamal, Pedro Ruminot, Felipe Abello y Luis Slimi. Aquí comienza Tierra 2, solo por New Pop. De Guns N' Roses. La venía escuchando en el auto. Pero es deprimente, un grupo del año 92. Mucho antes, del 87 fue. Sí, pero... sí, es verdad. Bueno, pero un grupo antiguo. Más ordinario estar sabiendo el nombre exactamente. Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Tierra 2. Hola, hola. Hola, hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Tierra 2. Bienvenidos a todos a Tierra 2. Empezó esta cuestión. Empezó este programa. Estamos todos súper felices de volver a encontrarnos con ustedes. Y tenemos al más grande y al más... uno de los monologuistas líderes en este país. El negro de la comedia. Monologuistas. No sé. ¿Sabes qué? Pato trabó que esos hueones hacían monólogo. Yo hago stand-up comedy. ¿Que es la misma hueá? No, es lo mismo. Porque en el teatro, los actores les enseñan a hacer monólogos que no tienen... una carga cómica una necesariamente. Carga cómica. Mira, muy bien, pez. Entonces yo, que si bien a veces no tiene carga cómica, a veces no tiene nada de carga cómica... No tiene nunca carga intento. Cómica necesariamente. Lo intento. Entonces stand-up comedy. Y el... pero preséntame de nuevo. Bueno, ¿por qué? Entonces tenemos al rey del stand-up comedy, no, al que le enseñó a Pato Pimienta, le enseñó a tanta gente. No le enseñó a nadie. ¿Pero qué rey? No, a nadie, la nadie. Frita. No, monarquía. No, que no hay monarquía, yo el no le enseñé a nadie. Entonces, soy solo un aprendiz. Un actor secundario en este Apocalipsis Now. Bueno, tenemos a la persona que ha marcado la pauta del stand-up, el señor Pedro Ruminó. Gracias por esa presentación clásica. Presentación clásica de evento beneficio. A la persona que no le gusta la moneda a pesos, Pedro Ruminó. Puta la wea. Como harto de la tele la presentación, ¿no? Sí. Harto de animador de discoteca. Pone una canción de discoteca. Así te presentan los de la discoteca pub de región. Así, dime. Tenés que repetir lo mismo, pero con una canción. Con corona. Esa es de Ripper of the Night. Discoteca, Copiapó, Chañaral. ¿Qué será peor? ¿David depresivo o David con ánimo? Yo le prefiero depresivo. Pero con ánimo, me parece. David con ánimo. Es que... perdóname que te lo diga. Estamos conociendo a David con ánimo. Pero bueno, me gusta entonces. Esto. Pero Ana Balón se demora mucho. Filitos no pasaba esto con Filip. Es que siento que David no tiene las herramientas para hacerse el gracioso. No, yo no soy un payaso ya, como ustedes. La presentación, bienvenido a la discoteca tanto, y pone una región o un nombre de la discoteca y presenta. Amigos, estamos aquí en la discoteca Kamazú, y estamos con el grande, no, el más fuerte de todos, el más poderoso de los... No tienes el pero lenguaje. Déjame presentarte a ti, po. Sí, no está bien. ¿Ya? Pero no tienes el lenguaje, no tienes el lenguaje, no tengo nada. Pero déjame. No tienes el lenguaje, no tienes la expresión, no tienes la empatía, no tienes nada, no eres divertido. ¿Pero por qué me lo dicen todos los programas? Yo ya. Porque yo pedí que no tú eres Liming, lo conseguí, se fue. Oye, sí, sáquenlo de la presentación. Ahora pido que se vaya David, por favor. Ya. Háganme caso. Ya, ahora me voy. No, hoy vamos a hacer un concurso y vamos a ver si no, la gente te quiere ya, o no te que quiere. Eso ya no ¿por qué tiene hoy día? Que Ruminó me mandó un mensaje y no podéis faltar, me dice. Y yo no iba a venir. ¿Por qué, Pedro? Porque la semana pasada faltó. ¿Por qué? ¿Mejor? Po. No, yo te sí, voy a explicar. Yo lo escuché. Ya, escuché silencio, yo voy a explicar. David, por favor, puedes dejar. Por eso, si puedes, no quiero que esté. ¿Pueden dejar que explique, por favor? No quiero que la esté. Semana pasada, Felipe, David faltó porque tenía su capacitación de comercio bueno, exterior. Yo no quiero que estés tú, man. David. Ya, pero David, escucha. Ya, yo te escucho. Tú tenías tu capacitación de comercio exterior la semana pasada. David no estuvo, por lo tanto, el lugar de la rémora fue ocupado por Felipe Anabalón. que cayó en una profunda depresión después de todas las palabras que le dijiste la semana pasada. Me gusta. Felipe me llamó y me dijo, ¿puede venir David de nuevo para que no me molesten y Felipe no diga nada de mí, de mi polola y de todo lo que está sucediendo con New Radio? Y dije, ya, ok, y llamé a David de nuevo. Eso es lo que pasó. Sorry por tratar de hacer las cosas bueno, bien. Bueno, Felipe, si no te gusta, yo me puedo ir ahora. Ya, pero se habla fuera de radio. Sí, po. Se habla no fuera se de radio, si te mando un mail y se... No se habla al aire. No, igual yo tengo más cosas que hacer ahora, así que ¿me puedo ir? ¿Qué tenéis que hacer, weón? ¿Me puedo ir? ¿Qué tenéis que hacer? Ah, cuéntanos que tres weas que tengáis que hacer. ¿Qué tenéis que hacer? Así, sí, ya. Tres weas, ta. Follar. Me tengo que ir, po. Ir a ver a tu hijo no es excusa. Porque este es tu trabajo. Dos. Acompañar a tu papá no es excusa. Este pero es tu oye, trabajo. Estar con tu esposa, falso porque no tienes. Tu polola, falso porque no tienes. Pareja, falso porque no tienes. Da la razón. Ver a tu hijo, esa no es razón. Tu hijo ya está durmiendo hasta ahora. Porque si está despierto hasta ahora, un bebé o un niño de esa edad, es porque eres mal, lo crías mal y llamamos inmediatamente cansado, a la preceptora judicial para que te lo retiren y vuelva donde su madre. Te dos, tu padre. ¿Es porque quieres estar con tu padre? Corta el lazo, amigo. Corta el cordón umbilical. Deje de vivir a costa de su padre. ¿Tú sabes que el papá de David es un reconocido locutor chileno? Sí. Me contó. De Radio Magallanes. Tu padre. ¿Y tú? ¿Y tuvo su hijo? Disléxico. ¿Y quién no lo ha reconocido? El hombrón. El hombrón todavía no lo reconoce. ¿Y tú sabes que tu papá está en este momento está al aire, pum? David. Está al aire y no en Radio Bio, en Radio Cooperativa. En Radio Cooperativa está al aire tu papá en este momento. Sí, porque el hombrón se la abusa a su mamá y no quiere reconocer todavía el hombrón. El pinga loca. Ah, ya. El hombrón. Pinga loca de tu padre. Está muy cordialmente en Radio Cooperativa hasta ahora. Ya, yo no nací. Le dice a la gente, acompáñeme porque en el papá Radio Cooperativa. Sí, porque es medio cariñosito. Fue cariñosito con tu mamá. ¿Qué cuentan esa wea? ¿Qué se siente tener un papá que todo el mundo conoce, menos tú, David? ¿Qué se siente? Oye, veníamos llegando acá a... No tiene la herramienta para responder, Radio, nada gracioso. A New Radio y Ana Balón, que no va a ser parte de la dinámica del día de hoy por todo lo que se le dijo la semana pasada, me manda el siguiente solito, mensaje. ¿Estás solito, Felipe? ¿Estoy con tu pareja? Me dice, Pedro, David, bueno, no, eso es después. Me dice, Pedro, me llaman de conserjería para contarme que van a pasar una multa por un muchacho prepotente que llegó al edificio. ¿Cómo? ¿Y qué tengo que ver yo con eso? El muchacho prepotente era Davidcito. ¿Se paró y se fue este weón? No sirve. Dejémoslo fuera. Pedro, lo que pasa es que tú estás finalmente estás utilizando las pocas capacidades de este otro joven. No estamos utilizando las pocas capacidades. No tiene las herramientas para responderte, para decir nada gracioso. No tiene las herramientas para crear un discurso interesante, coherente, siquiera. Por eso es que yo no quiero que siga. No tiene las herramientas. Pero... No es un igual. No tuvo los estímulos que tuviste tú cuando más niño. Él no tiene la capacidad. Yo no tuve tanto estímulo, Felipe. Bueno, pero lo que tienes putas más capacidades notoriamente que él. Ábrele la puerta. O ir yo. Anda tú, Felipe. Me da pena. ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡Amigo, vamos! Me da pena. Lo encuentro. Y man, se me llega desasiado, weón. Lo mínimo. Súper. Está desasiado. ¿Se dieron cuenta? ¿No? Está desasiado. Es que, Juan, yo me senté en la silla que estaba... ¿Cómo está, maestro? Buena, perrito. ¿Cómo estás, perrito? Bien, perrito. ¿Cómo va todo? Ya, no hay... ¿Viste? David, ¿qué te está pasando? ¿Por qué peleaste con el conserje? Porque estoy pasando por una etapa de mucho estrés estas últimas semanas. Hoy día en la mañana cuando me dijiste estoy Felipe, a ver, yo me hace trabajar más de lo debido. No, sí. Ya, pero no, pero habla bien. Hablemos en serio. David, conozcamos al verdadero David, no al David que se quiere hacer el chistoso. Ya, okay. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es hoy que... día en la mañana me dijiste, estoy con algunos problemas. Yo le dije, ¿qué tipo? Estoy enfermo. Y me dijiste que tenía algunos problemas mentales. Todos hemos tenido... Yo, por ejemplo, tú, también estaba enfermo. Mira, en la mañana. Yo estaba con estreñimientos. No, estoy con un poco de estrés porque me he tenido demasiada sobrecarga laboral en mi vida real. tienes que dejar tus trabajos. A ver, una persona que tiene para la música, por favor. Y esto es un consejo para todos los que nos están escuchando. Si tú sufres de estrés, si sientes que estás superado por algunas situaciones, simplemente dejas esas ocupaciones. Porque primero está tu salud mental, que es lo primero. Y a partir de la salud mental vas a estar bien en lo físico. A ver, ¿por qué estás estresado? ¿Te tratan muy mal en el trabajo? No me tratan mal. Entonces, no ha habido problema que no quiero indagar acá. No pongo música triste. Si no, esto no es triste. No es triste. Bueno, pues, en un rock and roll estoy agresivo. No, tampoco es agresivo. Porque no le pegues, Felipe. No le pegues. Ya. Acá casi le saco la concha de su madre, un buen allá abajo, y vos venía a pegar acá. ¿Y por qué casi? A ver, a eso quería llegar. No hay control de ahí. No, en esta semana no. ¿Pero hay? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? O sea, ese mail de una persona denunciándote actitudes agresivas, ¿era real entonces? Es real, todo es real. ¿Qué pasó? Conserje. ¿Ya? No me sabía el número del departamento de Navalón. Tú no te lo sabías. Yo no me lo sabía y él me dijo, no te puedo dejar pasar porque no te sabes el número. Pero se llama Felipe Navalón, búscalo en los registros. Búscalo en Google. Y me dijo, no puedes pasar porque no tienes nombre, tienes que llamar a alguna persona para que te dé el número. Y eso fue lo que me enojó. Me dijo, pucha, ustedes, los conserjes que siempre nos tratan de... ¿Pero por qué no me llamaste? Me mandó un mensaje. No, después me acordé. El departamento de Navalón es el 404. Claro, 404. Para que todos lo sepan cuando tengan que venir. Torre B. Acá la entradita aquí, piona. Necesito un descanso. Ya, ¿y por qué? ¿Por qué no dejas tu trabajo mejor? Porque necesito plata, vos, Felipe. No tengo la posibilidad de usted que se levantan, no sé... ¿Qué necesitas? Necesito la plata para vivir. Ya, pero ¿cuánta plata? ¿No es necesario necesitar plata para vivir? ¿Con cuánto vives? Eso es de un cómodo. Esa situación es de un guan cómodo. ¿Un guan qué dice? A ver, ¿qué dijiste recién? Necesito plata para vivir. Ya, eso es un guan aprovechador. ¿No necesitas plata para vivir? Si necesito plata. No, si eres austero, si eres ordenado, no necesitáis plata, pues, weón. Estáis destruyendo a tu entorno con este nivel de violencia, weón. Puta, pobre papá, pobre mamá. Amigo, vuestro lilacha, violento. Violento. Heavy violento. Pero tú me golpeaste primero. Para que aprendas, pues. Pero, weón, nunca en la historia de Tierra 2 había sido golpeado y había respondido. Bueno, y había sido golpeado, sí, pero respondido deja no. Trabajo. ¿Y de qué vivo, hombre? Si aquí en Tierra 2 no pagan plata, pues, weón. ¿Cómo? Bueno. ¿A ti no te pagan? No. Eso lo vamos a conversar después. Ah. Eso se va a conversar después. Después lo hablamos. Va a llegar un auspiciador pronto. Ya. ¿Va a llegar qué cerveza va a llegar? Corona. ¿Qué tal? Así que tranquilo. Ya lleva platita y todo. Mucha plata, pero más adelante. En la segunda etapa de este diario, de este radio. En la primera etapa estamos aquí en la casa de Ana Balón. En la segunda etapa vamos a volver a algún estudio de radio. En la tercera etapa vamos a ganar auspicios. Y en la cuarta etapa nos vamos a escuchar en un dial decente. Ahora estamos saliendo por radios pirata. No, por internet, que fracasó esto. No, pues estamos saliendo por una radio pirata comunal de la radio San Joaquín. 102.5. Ya, eso es mucho mejor. 103.7. Porque es un dial. Eso es un dial. Es verdad, ellos están bajando el programa y lo están retransmitiendo. ¿En serio? Comuna San Joaquín, Macul y un poco Santiago. ¿Cómo sabes eso tú? Porque la otra vez me encontré con uno. Me dijo, tú eres de Tierra 2. Sí. Nosotros tenemos una radio comunal. ¿No? ¿Y bajan el programa y lo dan a una radio comunal? Sí. Bueno. ¿Y lo bueno no paga? Y lo retransmiten. ¿Derecho? Muere la SCT. ¿Pero por qué? Pero las radios antes estaban dedicadas a la resistencia ante el gobierno militar, sí. O radios ayudando. Bueno, y son radios que se han mantenido desde ese tiempo. Y se dedican a bajar podcasts. Cuando eres como se dedican a bajar programas. Me carga cuando eres como social, sí. Como conectado con la sociedad. Felipe, hay que tener el trabajo en la población, bueno. El trabajo en la calle. Desgraciado, eres violento, golpeas a tu hijo, golpeas a tu padre, estás estresado, no tienes cojones, amigo. Retírate de las ocupaciones que te están haciendo daño, porque si no, a partir del daño que tú te estás haciendo, le estás haciendo daño a los demás. ¿Cómo das esa excusa de que no tienes cómo vivir? Deja los trabajos. ¿Y de qué vivo, hombre? ¿Como comunicador? ¿Como comunicador? Si me acaba de decir que no tengo la herramienta para ser comunicador, mejor me dedico a ser contador, pues, weón. ¿Eres contador? Soy contador. Contador auditor. Estamos haciendo... ¿Dónde? Tengo una obsurgeon. ¿Cómo? outsourcing. ¿Qué es? Son prestamos servicios. No, no se ríe de la mala pronunciación. Porque aparte, eso, ¿sabes qué? Eso, buen punto. Eso no te hace progresar, porque ellos se ríen de tu mala pronunciación y tú piensas que es una actitud de comediante. No, de esa manera no vas a tener nunca un buen sueldo, pues, mi amigo, si no eres capaz de pronunciar a lo que te estás dedicando. ¿A qué te estás dedicando hoy? Yo tengo una empresa de outsourcing. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Outsourcing. No, el outsourcing es una... Es no te hagas el chistoso, en serio. Pero sí, es una externalización. Es una externalización de trabajo. Pero escúchame, estos se van a reír de tu weá, pero lo puta, tuyo es ignorancia, weón. ¿Cómo no vas a...? ¿Cómo no vayas a...? Espera un segundo. ¿Cómo no vas a ver dónde trabaja? Outsourcing. Y todos ustedes, weones, se ríen. Pero puta, finalmente eso es lo que lo tiene. Felipe, yo no me estoy ganando poco. Oye, estoy preguntando qué es lo que hace. No, pero una balón. Es una empresa, somos empresas externas que hacemos trabajo. Deja de reírte, Coloqui. Porque todas las empresas necesitan contabilidad. Nosotros trabajamos con todas las empresas PYME y le hacemos la contabilidad a estas empresas. Qué lata, weón. Pero ganamos mucha plata con eso. Pero dígate algo más entretenido. Ahí yo escucho y siento plata. Entonces, como siento caer la plata. ¿Pero dónde queda? Como en las máquinas de la población. Estamos con la oficina en Providencia. ¿En qué parte de Providencia? ¿Cómo se llama esta calle que está acá? Y hay oficinas, rica secretaria. ¿Cuánto ganan? Somos como 12 personas en la oficina. Una oficina gigante para una persona, con una recepcionista. ¿Tú tenés tu oficina? Yo tengo mi cubículo personal. Ya, mal, tener un cubículo ordinarísimo. Es que es una pieza. Es una no, pero ¿por qué no tienes una oficina? Porque no soy gerente, pues soy de los trabajadores. Pero eso es ser una mediocre, pues, weón. Te andás diciendo, old sushi. En un cubículo, y tú feliz en un cubículo. Eso es para los animales, weón. Pero la gran mayoría de la gente trabaja así. ¡Puta, pero no mires a los demás! ¡Busca surgir! Si he buscado surgir, llevo 2 años trabajando ahí y más adelante quiero tener mi empresa solo, pero primero tengo que... ¡Es la hora, weón! Pero todavía no tengo el capital, ¿no? No es necesario tener el capital, weón. Pero Felipe, ¿en qué mundo vive? ¿Por qué me preguntas ahí? Que no es necesario... ¿Sabes qué hora me levanté yo hoy día? ¿A las 4 de la tarde? 2:30 de la tarde. 2:30 de la mañana. Que finalmente son las 14:30, claro. ¿Y para después...? ¿Ir a dónde? ¿La televisión? No, almorzar con mi pareja. ¿Y en qué día entraste a trabajar? No entraba a trabajar. ¿Pero qué, weón, venía a cuestionar lo que hace el amigo, weón? No, porque está cuestionando. Cada uno ve cómo se gana. Yo no. Lucas, po, weón. Yo estoy cero estresado. Weón, son las 23:37 de la noche un día lunes. Se está sacando la chucha para hacer reír a todos los weones. ¿Y tú lo venías a cuestionar? Pero tranquilo, Pedro, tampoco... Me da rabia, po, tranquilo, de una manera. Me da rabia. A lo que voy. Yo tengo un estilo de vida muy relajado. Soy muy feliz. Tengo un muy buen estilo de vida. En septiembre me voy a Europa. Estoy casado hace un par de años. Tengo una linda casa en La Reina. La posibilidad también de tener un par de amigas con las que también lo paso bastante bien. Tengo una vida muy relajada. Soy cero violento, es más, soy pacífico. Siempre tengo una sonrisa para los demás. Hago teatro, estoy conectado con las artes, estoy muy conectado también con mi propio yo, con mis impulsos. Si en algún momento tengo una situación de ira, la busco remediar al corto plazo. Muy distinto a ti. Por eso estoy dando algunos tips. Primero, no mirar a los demás. Si todos están en un cubículo, tú no tienes por qué estar en un cubículo. 2, deslígate de tu padre y de tu hijo, porque ellos te succionan. Te succionan la sangre, te succionan tu energía. ¿Hace cuánto que no ves a tu hijo? Hace como 4 horas. Mal. Aléjate de 20 él. 20 minutos. Un par de años. ¿Pero cómo, Felipe? Piérdele la pista. Le haces daño, güey. Piérdele la pista. En este momento le estás haciendo daño a tu hijo. Piérdele la pista. Encuéntrate con él en 8 años más y él ha cambiado tanto que no lo vas a reconocer. Él ya tuvo otro papá. Porque que nunca más te llame papá. Para ti, ¿lo más maravilloso es ser padre? Sí. Ya. Sabía que ibas a decir ese lugar común indecente. ¡Ese es un lugar común indecente! ¿Cómo vas a mantener a tu hijo si vives en un cubículo? Trabajas en un cubículo. No sabes pronunciar a lo que te dedicas. O sushi. Y todos se rieron. No, amigo. Tú dejas de ver a tu hijo ahora ya. Sushi. Lo ves en 10 años más. Él va a tener otra familia. Otro padre. Un sushi. 2, tu padre. ¿Cuánto le queda? Pero no hablé de mi papá. ¿Por qué no? Yo a mi padre no lo veo, y esto lo juro por Dios y lo juro por tus hijos, Pedro, que a mi padre... ¿Por qué yo lo veo por mis hijos? Porque los amo. Yo no veo a mi padre hace 9 navidades. Hace 9 navidades que nunca más vi a mi padre. ¿Por qué? Porque no hablaba bien. Porque no hablaba bien. Porque decía, gánate acá, hijo. Por favor, eso no me ayudaba en nada. Gánate acá. Gánate, weón. Papá, ubícate, sitúate. No gánate, viejo ordinario. Pues si así yo no debería ver a mi papá nunca más. No. Porque el Vago de Oz. ¿Sigues viendo a tu papá? Sí, yo sigo viendo el Vago de Oz. ¡No hagas esa weá! ¡Deja de ver a tu papá! Me imagino que no es algo que tú... Sí, al Vago de Oz le tengo que ayudar. Deposítalo. Pero sin verlo. ¿Tú sabes? ¿Tú crees que el Vago de Oz se va a levantar para hacer una cuenta Ruth? El Vago de Oz se va a levantar para crear una cuenta Ruth. Una cuenta Ruth. ¡No, si, no tener... puede! Espera, para. Si tu papá ya tiene un Ruth. Ya el Estado le hizo... El 80% del trabajo. Yo no sé si tiene un root. ¿Cómo no va a tener root? Sí tiene que tener un root. ¿Cómo tu papá no va a tener root? No creo que tenga un root. Pues si eso no lo pagan, no lo cobran. No sé. El Estado le dio un root cuando nació. Ya, y eso yo le puedo depositar a ese root. Yo hago eso con mi papá. Yo hace 9 años yo dije, papá, no quiero nunca más. Pero yo creo que hay que hacer un trámite. Tu cara morena, no, tus surcos. Pero... Me recuerdas a lo peor de mí. Uno tiene que... ¡Papá! Me recuerdas a lo peor de mí. No quiero verte nunca más. Eso fue hace 9 Navidades. Y gracias a Dios, no he vuelto a ver a mi padre. Supe que hace 3 años está siendo comido por una diabetes. O como dice él, diabetes. ¿Tú crees que eso me hace bien a mí? ¿Tú crees que me hace bien a mi tranquilidad? Yo que me levanto a las 2:30 de la tarde, que tengo una bellísima esposa en la reina, una abnegada mujer. Dos buenas amigas. Tengo 2 buenas amigas. Ese es el eufemismo para decir que la sigo poniendo, papi. La sigo poniendo, macho. ¿Tú crees que me hace bien ir donde un tipo? ¿Cómo la pone el papá? Ir donde un tipo que se está comiendo la diabetes, como dice él. Habla mal. Gánate acá. No me hace bien. Le deposito. Le deposito sagradamente, mensualmente. ¿Tú has pensado, Felipe? 32.990 pesos. Mensualmente. Y como una cuota. Como una cuota que dé en Falabella. Y por Dios que nunca he fallado. Y siempre tiene su dinero él. 39 lucas. Sí. ¿Tú has pensado todas estas palabras que estás usando con David para levantarle el ánimo, hacer una charla motivacional en algún lado? David, eres tan mediocre. Eres mediocre. Mejor que no la hagas. No tienes herramientas. No tienes higiene. Amigo, lo primero es la higiene. Eso es, o sea, es la base. Lo básico. Para relacionarte en sociedad. La higiene. O sea, un huevón que tiene una sección llamada Secreto de un Seductor no puede llegar hediondo al programa. Andas con la chiqueta inmunda. Andas con las manos transpirosas. Sí. De verdad, dime la verdad. ¿Te duchaste hoy? No, ¿no es cierto? Te pajeaste. No. ¿Cuántas veces te pajeaste hoy? 5. No, ya en serio. ¿En serio? Te pajeaste 5 veces. ¿Pensando en quién? En Avalón. ¿Tu hijo estaba mirando? No. Por favor. Por favor, sí. Estaba mirando. No. Ya, Felipe, ya. Yo me masturbaba muchas veces frente a mi sobrino. Ya, Felipe, no, ya. No, ¿tú sabes que yo tengo 2 sobrinos? Sí, yo sé. ¿Tú sabes que yo tengo 2 sobrinos? Ya. Me he masturbado frente a ellos muchas veces. Y perdóname, uno es ingeniero de la USACH. Bueno, está en segundo de la USACH. Es ingeniero. Pero bueno, ese me masturbé frente a él. Tiene compañeros. Tiene compañeros, mañana lo van a huear en la universidad. Se lo huea todo él, weón. Él se lo huea todo. El presidente de la... Los amigos son todos buenos por No, fue presidente de las ACES. ¿De las ACES? Y esta es la directiva de la fecha por una educación gratuita. Yo me masturbé frente a él. ¿Cómo se llama tu sobrino? Cristóbal. ¿Cristóbal Abello? No. Cristóbal Suazo. Ya. Es ingeniero. Me masturbé años frente a él. Hoy, primer alumno en segundo de la USACH Ingeniería. Puntaje nacional. Puntaje nacional. Sí, me acuerdo. Yo por eso te pregunto, David, ¿te masturbas frente a tu hijo? No. Mal. Mal. Así los niños crecen desconociendo, llenos de tabúes, llenos de miedo, llenos de carencias afectivas. Mi sobrina. Pero tú sabes, Felipe, que mi sobrina. Este contenido que estamos realizando hoy, estamos al borde de que llegue la PDI. ¿Por qué? Porque estamos incitando a la pedofilia. Porque... No, amigo, ¿en qué momento? Sí. No sé. Sí. No, ¿en qué momento? No, porque Felipe, estoy diciendo que David imagínate tiene que está, salir del imagínate pozo. Que en su casa está muy solito. Está todo esto bueno que sale un informe especial. Diciendo, hoy Abello nos apoya, Abello es un bacán, vaya a salir en los foros de... ¡Yo no soy Abello! Vaya a salir... ¡Yo soy Abello! No lo que ellos piensan que es Abello. ¡Yo soy Abello! ¡Ellos son ellos! Weón, vaya a salir en la red... ¡Estoy ayudando! Estoy ayudando a David que salga de la depresión, que salga del hoyo en el que estás. ¿Hace cuándo que no besas a tu madre? Unos 4 años. Bien. Tu madre es la que trabaja con drogas. Bien. Mi madre. La que vende droga. No, trabaja en la prevención de droga. Trabaja en reducción de daño. ¿Qué? Reducción de daño se llama. ¿Por qué no ayudó a su hijo entonces? ¿Hace cuánto que no le das un beso a tu madre en la boca? No, porque nunca le he dado un beso a mi... O sea, cuando chico puede que le haya dado un beso. ¿Hasta qué edad le diste beso en la boca a tu mamá? Hasta los 20 años. ¡Pero, weón! Bien. No, pero... Pero eso no es chico, los 20 ya... Pero estáis viejos, chico, no, pues ahí estáis arrastrando la bolsa. No, no, no, no. Mira, mira lo que estáis diciendo. Sí. Mira lo que estáis diciendo. ¿Y le dais besos con lengua a tu mamá a los 20? No, no soy sordio, no soy sordio. No soy sordio. Estoy diciendo una guasquerosa, weón. Estoy diciendo una guasquerosa. ¿Qué cosa? Dime, bro, la verdad. ¿Hasta qué edad le diste beso a tu mamá? Porque si fue hasta los 20 años, yo ahora mismo llamo al psiquiátrico que te vengan a buscar a ti y a la loca de tu madre, weón. ¿Qué tal tú eres, verdad? ¿Hasta qué edad, por favor, seriamente, le diste un beso a tu mamá? Si es a los 20 años, como broma, ya, nos cagamos la risa todos. Si es verdad, yo mismo llamo al Peral para que te encierren a ti y a tu madre, weón. Por favor, ¿hasta qué edad le diste beso a tu mamá? 12, 15, por ahí. No, pues, 12 o 15. Que después... ¿Hasta los 15 años el límite? Sí, 15. Ah, bien. Ya, pero... Bien. ¿Y qué? Y no quiero degeneraciones. ¿Llegaban hasta el beso nomás? ¿Ah? ¿Llegaban hasta el beso nomás? No, no tenía... ¿Nunca se dejaron llevar? ¿Nunca se dejaron llevar? ¡La corazón! No, ¿nunca se dejaron llevar? No. No. ¿No quieres a tu mamá, pues? Se la quiero, pero tengo... No, tengo, pero si nunca te dejaste llevar. ¿Y tú? Eres muy racional, weón. ¿Y? ¿Sabes qué lo que pasa, David? Eres muy racional. Y como tú no tienes cerebro, no haces nada. Eres muy racional. Sí. Pero como no tienes adentro nada de la cabeza, finalmente no razonas, pues, weón. Ya, pero si te dejaste mamá, llevar en algún momento, ¿no? Cuando chico. Bien. ¿Chico qué edad? 10 años. Bien. ¿Ya qué hiciste? Empezamos a jugar a los frotecitos. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Ah? Que trabaja en prevención de drogas. Esto le va a ayudar mucho. ¿Tú sabes que esto le va a ayudar mucho? Grado 2 en la corazón. Esto le va a ayudar mucho en su trabajo a tu mamá. Y a lo mejor la van a ascender. A tu mamá la van a ascender en su trabajo. David, lo primero, te alejas de tu madre, te alejas de tu padre, te alejas de tu hermano. Perdón, de tu hijo. Juan, escúchame. Tienes déficit atencional. Otro defecto se suma a la lista. Déficit atencional. Mi mamá se llama María. De no, si no importa. No de nombres. No se llama María. No de nombre. No, por eso tengo que ser chistoso. Está siendo chistoso. Cuando es un tema absolutamente serio. Tú en este momento estás en el hoyo financiero, en el hoyo emocional. Sí. Felipe, ahora, ¿podría hacer un favor? Abre la ventana, por favor. De verdad, yo no aguanto más el olor de David acá. ¿Qué otro olor? Sí. Amigo, usted no se está higienizando. Yo estoy seguro que tú, escúchame, estoy seguro que tú das del cuerpo, que tú defecas, que tú orinas y luego no te das una acuciosa limpieza. Dime la verdad, ¿te das una acuciosa limpieza? ¿Cuando tú me lavo la axila como corresponde. Ya no, pero seas no seas asqueroso, ya, pero, weón. Te lavas. No, esto es asqueroso. Te lavas con un jarrito, con un trapo. ¿Cómo te lavas? Con un jarrito. No, pero dúchate. Dame una buena ducha. ¿Cómo no vas a tener ducha? No tengo. ¿No eres capaz de proporcionarle una ducha? ¿No eres capaz de proporcionarle una ducha a tu familia? Felipe Navalón, tú que has triunfado con tu emprendimiento radial, dale un consejo a este pobre hombre que trabaja en un cubículo, que no tiene la posibilidad de tener una ducha para él y para su familia, para darle dignidad a su familia. Felipe Navalón, tú que trabajas en una radio digital, que has fundado una radio por internet, sin auspicios por ahora, que tienes el apoyo de tu pareja, que es una bellísima mujer, tanto por dentro como por ya, fuera. Ya, no empecemos de nuevo porque ya... Este weón... Sé que tuvieron una amiga de ustedes, Felipe Navalón, que quedó embarazada. Lo sé. Carmen. Ya la tuya. Ese hijo es mío. Ese hijo es mío y es producto de una violación. Felipe Navalón, te soy súper sincero. ¿De verdad, Felipe? Sí. ¿Y qué vamos a hacer si son compañeros de trabajo? Estoy muy orgulloso de eso. Muy orgulloso. Vamos ahora al tema que nos convoca. Dale un consejo tú, como empresario exitoso, de las radios y medios de comunicación. Estás desde tu casa haciendo un programa. Estás endeudado, estás en Dicom, los copanos te echaron. No pagaste la luz. No, no tienes la posibilidad de arreglar tus dientes. Pero tiene venir, lo está arreglando. Pero no he podido pagar las consultas, no pagar de... medio lo estoy sacando con un destornillador todos los días. Sí, es verdad. Me lo imaginaba que era verdad. Es que me rajuña los fierritos. Sí, pues sí, se nota. Rajuña. Se nota que tiene la mandíbula rajuña. Cada vez más deforme. Tiene la mandíbula cada vez más deforme. Es verdad. Dale un consejo con tu mandíbula deforme a nuestro amigo David, que está en un hoyo emocional. No controla su ira, se masturba delante de su hijo, no. Besó a su madre hasta los 20 años. Se dejó llevar. Sí. Entonces estamos haciendo un resumen de tu testimonio, amigo. Yo, sinceramente, David, he pasado momentos difíciles. Y sinceramente quiero brindarte todas las herramientas que no tienes y que te han dicho en reiteradas ocasiones que no tienes. No tiene las herramientas. Tú incluso tampoco las tienes, así que tampoco digas sí, que la gran puede brindar. Eso sí. Novia. Eso exacto. Sí. De María Carolina, tu novia. María claro. Carolina, exacto. Entonces. Tienes pocas. Tienes más que jueves. De partida, como estamos en mi departamento, ya tuvimos un conflicto con el conserje. Yo voy a pagar la multa que nos van a pasar. No te preocupes. ¿Una multa de cuánto? 23.555 pesos. No tienes. ¿En serio pasa multa por pelearse con el conserje? ¿De verdad? No, o sea, que la yo una vez le pegué a un conserje y nunca me pasaron una multa. ¿Que no era tu departamento? Sí, sí, sí. ¿Y por qué le pegaste? Yo voy a pagar la multa. ¿Tú vas a pagar la multa? ¿Por qué me amenazó? ¿Por qué te amenazó? ¿Tú le entraste a saltar? No. Entonces me quería amenazar un conserje. Me amenazó, no me acuerdo por qué. Había llegado tarde una pizza. Pizza, disculpa. Pedro. Y era por culpa de él. Bajé a retarlo y él sacó un fierro. Y yo le pesqué el fierro y le deformé la cara al culeo. ¿Sabes cómo me pongo cuando no me llega la pizza? ¿Tú eres el conocido cara de completo? Sí. Te felicito, Pedro. ¿Sabes que te felicito? Gracias, Pedro. Y esta historia es buena. Un gallo que se superó. Que agarró a fierrazos a su interlocutor. Lo deformé. ¿Lo mataste? No, lo deformé solamente. Bien. Además de lo deforme que ya era de nacimiento. Sí. Lo arreglé finalmente. ¿Lo botaste todos los dientes? Sí. Qué bueno, porque estaban cariados lo más probable, porque no tenía una buena atención dental. Le hice un favor, le ahorré la consulta dental. Le damos un aplauso a nuestro amigo Pedro. Bravo. Muchas gracias. Felipe Navalón. Timón. Seguimos acá en Holandrea. Bueno, y olvida el problema del parte, no te preocupes, lo vamos a cubrir nosotros. Pero primeramente, como no estoy pasando por un buen momento económico, yo simplemente te quiero ofrecer la posibilidad de una ducha diaria. Puedes venir. ¿Se ducha ahora en vivo? ¿Podrías ducharte, por favor? Uno, y mataríamos dos pájaros de un tiro. Pon los mismos efectos que pone el papá de juez en la radio. Sería un buen contenido. Ahora lluvia. Un buen contenido para. Agüita cayendo. Para la radio cayendo. Y para nosotros. Vamos también. A la carpeta de agüita cayendo. Los mismos efectos que pone el papá de juez en la radio cooperativa hasta ahora. Ya. ¿Te podrías duchar? Pero no saqué fotos. No. ¿No voy a sacar fotos? No quiero ni verte siquiera. Quiero que te duches. Quiero que después el ambiente esté grato. No quiero verte ducharme. ¿Qué peregrina idea tienes de que yo quiera verte duchándote? No sé, empecé, se me pasó por la cabeza. No tengo ganas de verte duchándote, ni ahora ni nunca. Felipe Navalón, te quería hacer una petición. Yo lamentablemente también estoy en un conflicto con... ¿Con la ducha? ¿Con Copano? No, con... Ya, pero estás demasiado... Yo creo que Ana Balón tiene de un momento a otro ya terminar con el tema sí, Copano. Sí, con eso. Fin. Yo estoy con un problema con... La vida sigue. Con Esval. Esval. Es Mapa. SMAPA. Con la Aguandina. Y también tengo el agua cortada. ¿Me puedo duchar también en tu ducha, Felipe Ana Balón? Sí, por supuesto. Ya. ¿Necesitáis algo? No, pero dúchense ahora, vos entretenido. No, pero no juntos. ¿Me puedo de duchar? Uno, ya. Me gustaría ya, ducharme. Empieza a sacarte la ropa. Pero ¿sabes qué, Felipe Navalón? No, mira el olor. Que se mueva un poco y hay un olor sí, no te tremendo. Muevas, pero quédate ahí. O sea, por suerte quédate la radio no es tan moderna no que no alcanza a emitir olor. Yo me quiero todavía meter al agüita primero. Porque si no, nadie nos estaría escuchando. Podríamos decirle, Felipe Navalón, a tu polola que vaya a calentar el agüita. Y luego yo me voy a duchar. sea, las decisiones que yo tomo también son decisiones que en parte me apoya. Yo creo que no habría ningún problema. Yo creo que tu polola vaya a calentar el agüita, ponga la temperatura media y luego yo me quito la ropa, ingreso a la tina donde va a estar ella desnuda y luego procederé a penetrarla. ¿Te molesta? Si te molesta, perfecto, pero amigo, como siempre. Si no te molesta, paso inmediatamente a penetrarla, obviamente sin uso de preservativo, para que en una de esas la embarazo y puedan crecer más la familia. Absolutamente. ¿Te parece? Sí, totalmente. Gracias, amigo. ¿Te gusta? ¿Te gusta esto? Ana Balón, ¿te hace esto? Mira cómo te abro, mira cómo te abro. Mira cómo te rajo. Ana Balón, ¿te hace esto? Ya. Ana Balón, ¿te hace esto? Ya. Mandolino. Estáis siendo penetrada por el pez. Estáis siendo penetrada por el pez. Cuéntale a todos que te estáis yendo. Te estáis yendo en sangre con el pez. Ya. David, ¿está lista la ducha? David. David, te toca. Ya. ¿Está la polola? Ya, pero no, ya, no, ya, no, ya, ya. No, David, cuando hablamos de la ducha, estamos hablando en la radio, haciendo como que nos duchamos. No te saques la ropa. Yo tengo que sacarme la ropa. Fantasía. Una fantasía. Es una David, fantasía. David, oh, mira, estamos en una nave. En el universo buscando la Tierra 2. Amigo. ¿Ves una nave? ¿O tú no, crees? Yo veo un departamento y unas personas y siento un mal olor que proviene de ti. Me voy a bañar, espérame. Ya. David, ¿está lista la ducha? ¿Está calentita el agua o no? Sí, está rica. Me estoy sacando los honguitos, todo lo que tengo por acá. Mira, Felipe, mira David. Sí, va a estar con... Tengo... Qué asqueroso. Bien dotado. ¿Qué es eso? Ah, ¿no era su miembro? Sí. Era una verruga. David. ¿Sabes, David? Esas marcas que te tienen en tu cuerpo. No era su miembro, era una hernia. ¿Te has dado cuenta? No, pero mira las marcas que tienen en tu cuerpo. Es una hernia. Mira las marcas que tienen en tu cuerpo. Ay, no. Ayúdame con la espalda. Tú sufres de la peste bubónica. ¿Qué es eso? Sufres la peste negra. Mira cómo estás. Lleno de marcas y laceraciones. Bueno, nunca te habías visto el cuerpo así. No. No, es que... Nunca ayuda a médico, como dices tú. Se dice al médico. Tú dices a médico. ¿Ayuda? Anda al médico, weón. Tienes la peste negra. Tú sabes que la peste negra es una enfermedad de comienzos del siglo pasado que mató a la mitad de la población en Europa. Una enfermedad que se creía erradicada hasta que vemos tu cuerpo. Se te está pudriendo el miembro. De ahí el olor, de hecho, weón. Yo creo, Felipe, viéndolo así desde lejos. Se le está lejos, pudriendo la cornea. Desde la lejos yo veo un poco incluso de lepra. ¿Lepra? ¿Tú sabes que la lepra es...? ¿Qué hizo? Cerró la cortina. Sí, Tirio, permiso, voy a cerrar la cortina. Porque, para no ver. Ahora encontraste la carpeta de sonido de Balón por la cresta. ¿Y ese 10 minutos tarde. 10 minutos tarde. La ducha, la agüita. Sí, mira, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar a sacarte las marcas. Porque tú tienes la peste bubónica. ¿Pero cómo? Pero llegaste tarde al club. ¡No! ¡De nuevo, Waldo Ponce! Con esta escobilla, con asas metálicas, te voy a sacar toda la mugre. ¡Cállate, pero no será mejor que vaya al doctor! Yo que vi harta película de Jesús y eso, y todas esas épocas bonitas de la humanidad, bueno, te puedo decir mojando, que eso, weón, es lepra. Hay en hartos leprosos, ¿no? Si es que dice que es lepra. ¡Me está mojando, weón! ¡Puta, mira, me salió la misma mancha que tiene este weón! ¡Puta, weón! ¡Me estáis contagiando! ¡Estáis contagiando! ¡Me tenés que sacar toda la ropa de nuevo! Pues ¡mira la polola de Navalón! ¡Mierda! ¡La polola de Navalón! No. También está con lo mismo. Pero a ella le gusta. Le gusta tener la lepra. Felipe, ¿te puedo decir algo con mucho respeto? Pero me dicen que se puede curar con lindano. Alguna... Felipe, ¿se puede pasar? Lindano. Sí pasa. Weón, mira cómo estamos, weón. Estamos quedando todos enfermos. Ya, pero ¿qué son esos efectos? Ese está bueno, pero nada más. Nada más. Ese. Oye, David. Ya sequémonos, weón. Estoy lleno de manchas, weón. Mira, Pedro. ¿Le puedes pedir a Nabalón que me preste ropa? No, que yo no los voy a ayudar porque me puedo contagiar, pues. No, mira. ¿Puedes decir a Nabalón que me preste un calzoncillo? Pero estáis sangrando. Felipe, estáis sangrando. Sí, weón, no sé qué mierda me pasa, weón. ¡Ana Balón! ¡Tienes toalla! Sí, toma, ahí está. Toalla, no toalla. Toma, ahí tienes desodorante también. Empezamos a buscar Ana Balón. Saquemos los slips que están ahí. Estos son como chiquititos. Puta. El muro. El muro. No, un nuevo capítulo del muro. No hagas chistes. Este radioteatro fue escrito por Arturo Moya Grau. El muro. Un buzo y listo. En Tierra 2. Ya. Estamos vestiditos y estamos listos para comentar las noticias. Mire, Pedro. No pongáis música así, eso es recurso antiguo. Me afeité. Oye, David, ¿sabes que te veis estupendo, weón? Te veis regio. Me siento como bien. Y te ves tan regio y se te ve tan bien que vamos con consejos de un seductor, con Davidito. Esta parte es tan patética. No, no lo quiero hacer hoy día, estoy como cruzado. Mira. Mira, hasta una base te tenía lista. Soy David Retamal. Buenos días. Buenas noches, señores. Soy David Retamal. Y no tengo herramientas, ni lenguaje bueno. No tengo herramientas. No fui estimulado cuando el niño no tuvo Retamal. Soy David y hablo bien. Trabajo en un cubículo. Uso una chaqueta de cuerina. Y cuando hace calor sale mal olor. Yo soy David Retamal. La la la, la la la. Y no tengo herramientas. Soy David Retamal. Tengo un hijo ya mayor. No lo veis nunca más. Soy una mierda de persona. Ah, soy un muñón. Soy David Retamal. Diego Muñoz. Soy la mierda. Soy la mierda de la radio. Soy David Retamal. Y no tengo lenguaje ni herramientas. ¿Te gustó la canción? Consejos de un seductor. Repítelo de la presentación. Consejos de un seductor. Que me dio mucha risa. Dejémoslo la canción. Solo. ¿Cómo poder engrupirse a tu amiga? Ese es el consejo de hoy. Dale, dale, dale, dale. Estamos atentos. Si tú tienes una amiga que te invita a, o que te está llamando siempre para que la invite a comer, o que te está llamando siempre para que la lleve a alguna discoteca, empieza de a poco. No, trata de cambiarte del carrito de la amistad hacia un carrito más cachando, más calentón, ¿ya? Entonces acércate a ella y hazle propuestas indecentes. Dile en algún momento, oye, vamos a follar. Así, derechamente. Y te juro que te va a resultar. O mándale mensajito, me gustaría lamerte la conchita, cosas como esas. Ya, pero bueno, el secreto de un seductor se trataba de que una persona normal podía acercarse, sí, a una mujer. Yo estoy escúchame, dando, hablarle de buena, de buena manera, David. Pero déjame de buena, terminar. David, de buena manera, de, un marginal, de buena forma de decir, chuparte la conchita. No puede ser. Bueno, tú tenías una relación con tu amiga de amistad de años. No, ella nunca va a pensar. Ella nunca va a pensar. Aún así, mujer quiere ser seducida. El punto G está en el oído. El punto G está en el oído. Pedro. Pedro, escúcheme. Pedro ha seducido a las mujeres más bellas de este país: actrices, animadoras. Ya. ¿Cómo? Sí, lo voy a decir. Aunque me mire raro. A la que posiblemente va a ser primera dama. Oh, oh, oh. ¡No! Sí, pues. No. Amigo, yo sé que tú eres humilde. Pero Pedro, así como lo ven, un tipo que es igual a nosotros, Ana Balón, míralo, nada distinto a ti. Bueno, ahora está ahí con tu mandíbula y con sangrante porque te están quitando los frenillos. David, míralo. Amigo de, más chiquitito. que hay dos jovencitos acá más chiquitos. Los coloquios también, para que aprendan. Pedro Ruminot es igual a nosotros. Pero Pedro gana un sueldo ¿de cuánto? Superior a 5 millones de pesos. No, Felipe, no es así, sí, no es así. Tu humildad te más que un ministro. No te vas a decirlo. ¿Has estado con las mujeres más bellas de este país? No hoy es así. Hoy tu polola, que va a ser la mujer que amas, es una de las mujeres más bellas de este país, la más deseada. Eso es verdad. Me cuento entre ellos, amigo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! Ahí, ya. A lo que voy. Te queremos y te respetamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Apréndanle a Pedro Rominot y le damos este fuerte aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y venciste el cáncer. Yo creo que ya está claro. Volvemos a Consejo de un Seductor con palabras bonitas. El punto G está en el oído. Partamos de esa base. Si siempre... Lo que no significa meterle el pico en la oreja. Siga. Pedro. Bien. Ahí hubo comedia. Ahí hubo comedia. Hubo comedia pícara. Comedia pícara, comedia pícara, comedia casino y un poco. Apréndele, apréndele. Acaba de hacer comedia pícara. Tú lo que haces es ordinarieces. Pedro, comedia pícara. Un gran aplauso. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. David. Cuando estés con tu amiga cerca, ok, obviemos lo que te dije antes, no le mandes mensajes, pero trata de ser un poquito más seductor. Háblale cerca cuando te juntes con ella a tomarte un traguito y conviérsale y explícale tus deseos que tenía hace rato, que los tenía aguantados. Mi teoría es que durante un gran tiempo de larga amistad, tú podís perfectamente... No, así yo no puedo. No puedo con este loco así, tú no puedes. Yo. Ya, pero no podía hacer este show. No, David. ¿Pero por qué? David. ¿Qué fue? Le mandaba a decirle que no te fue, ¿verdad? A lo mejor. ¿En serio? Mandé a decirle que no voy a criticarlo y no voy a decir nada más. Lo que pasa es que ahora David se fue porque dice que yo lo critico y no lo dejo desarrollarse como comediante. Puta, antes de decirle, porque... No, que no sea loco, weón. No, puta, sabes que no tiene la madurez, weón. Puta, no tiene la madurez para estar en un programa radial de vanguardia, pues, weón. O si no, en cualquier momento. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿quién humillamos ahora? No, pues no hay que humillar. Yo no estaba humillando a nadie, weón. Nadie estaba humillando a nadie. Lo que pasa es que Pedro es tu culpa, weón. Porque tú estás dándole cabida a una persona que no tiene las herramientas, ¿cachai? Y si lo que yo digo de la mente es verdad, weón. No tiene el sentido del humor, no tiene la capacidad para responderte. Y se fue, se sintió súper mal y se fue, weón. Ojalá que no atente contra su vida, que no atente contra sus seres cercanos, porque se fue con mucha carga. Pero tú, pero ¿qué hacemos para ubicarlo? ¿Tú tenías el número? No, tengo. ¿Alguien tiene el número de él? No. ¿Alguien sabe dónde vive? Nadie sabe nada de él. Él viene todo. Muchas veces te dije, no, no tiene la herramienta. Y ahora, él no tiene el colchón emocional que tienes tú, pues, weón. Disculpa, Felipe, me preocupa que polegue nuevamente con el conserje. Sí, pues, weón. Si ya tuvimos un episodio. Y voy a tener que pagar otra multa, ¿eso te preocupa? David, David, aló, Davidcito, aló, oye, estás al aire, ¿por qué te fuiste, David? ¿Qué pasó? No, es que me enfrié, quería que no tenga la herramienta, yo me esfuerzo todos los días, tengo un audiólogo y me dice esta weá, pues, weón. ¿Estás con fonoaudiólogo? Fonoaudiólogo. Estás haciendo todo tu ejercicio de carita, todos esos gestos. De carita, me dice que me tengo que ponerme un corcho en la boca y hablar así para poder sacar el diafragma hacia arriba. No, si me estoy mal, loco. Es que a lo mejor tus capacidades van por otro lado, no para estar enfrente a un micrófono, pues, David. Ya vente, pues, amigo. Yo le digo al hombre, yo no soy payaso, no puedo andar payaseando. Devuélvete, como dices tú, devuélvete. No, que no digas. No puedo, no, y ahora ya partí el camino, ya me fui ya. Pero, ¿aló? David, ¿y qué vamos a hacer sin ti ahora en el programa? Si pueden funcionar, ustedes dos son unos genios. Ustedes dos pueden dejar a mí, y lo hacen genial. Así que pueden perfectamente... Sí, tiene razón. Y están a balón también, pues. ¿Tú dices, cómo eso que están a balón también, así como que...? Que la varón hacía mi pega, yo era rollo con Troy, y a la varón me quita la pega, desde ahí que también estoy medio mal. Ah, pero tú venís con rollos de antes, men. ¿Ah? Tú venís con rollos, claro, de, antes, con rollos de antes, men. No, entonces, te mira. A la varón me ha quitado la popularidad que yo tenía. No es bueno, sí, no es bueno. ¿Aló? Ya, no. Ya, bueno. Un abrazo, chao, chao. No es bueno, ¿cachai? Que tira todo, lo tira para otro lado, ¿cachai? La popularidad, como muy consciente en que lo están escuchando. Sí. Propio, todos los ripios que tiene alguien que no tiene el sostén emocional, po. Sí, un pobre cabro, po. Bueno, David dejó Tierra 2, vamos a seguir. Pero que no vuelva así, por favor. No, ya no va a volver, entonces lo prometo. Ya, David dejó Tierra 2, vamos con las noticias. Acá en Tierra 2, analizando todo el acontecer noticioso en Tierra 2. Vamos con la cortina, Felipe Navalón. Un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado sin vida en horas de esta madrugada frente al río Mapocho. Se presume que el hombre se habría quitado la vida tras haber discutido fuertemente con amigos de su trabajo en una radio. Testigos indican que el olor que expedía el cadáver era muy fuerte. Rastros de una enfermedad que se creía erradicada, la peste bubónica, habría sido encontrada en el miembro de este desconocido cadáver encontrado, como les repito, en hora de esta madrugada. La policía de investigaciones concluye que el olor provenía efectivamente del cadáver. Lo extraño es que estaba muerto hace 10 minutos. Testigos informaron que minutos antes de caer al río Mapocho, el hombre balbuceó algunas palabras. Muchos de los testigos dijeron: no entendemos lo que dice, no tiene herramientas ni lenguaje, concluyeron. Eso es cuanto todo podemos informar acá en Tierra 2. Vamos con la siguiente información. La presidenta Bachelet y demanda de Bolivia ante la Haya: he tomado la decisión de objetar la competencia de la Corte. La medida se llevará a cabo antes del plazo previsto, que es el 15 de julio. Esta decisión se basa en los principios fundamentales que inspiran la acción política exterior de Chile y que mi gobierno ha mantenido invariablemente, señaló la mandataria. Tenemos un contacto indirecto con el lugar de los hechos en la ribera del río Mapocho, nuestro notero Cristian Arcos, en vivo y en directo. A los estudios. Así es, cuando ya se apagaron las bubucelas, cuando ya la selección chilena dejó Cuiabá, la información es lamentable porque fue encontrado el cadáver de un sujeto de aproximadamente 35 años con marcas negras en todo su cuerpo, presumiblemente de la peste bubónica, sobre todo en su miembro. Con un olor que lamentablemente es muy difícil trabajar en este momento. Está la CIAT, está ¿cómo se llaman los que ven todos los desagües? Cristian, está todo los desagües, porque el olor es realmente irrespirable aquí en la costa, en el costado sur de la estación Mapocho, así donde es. Fue encontrado el cadáver de este sujeto aún sin identificar. Estudios. Así es, si me permite interrumpirte, acá llega una información a través de Twitter que indica que Aguas Andinas le comunica a toda la gente de Santiago que el Mapocho se ha vuelto a contaminar. Repetimos, el río Mapocho se ha vuelto a contaminar. Todo el trabajo de Aguas Andinas, que durante 2 años han realizado quitándole los malos olores al río Mapocho, ha fracasado, ha vuelto el mal olor al río Mapocho. Atención a toda la gente que mañana va a salir a trabajar temprano, el olor fuerte que se expele viene desde el río Mapocho y de un cadáver que está en el río Mapocho. Cristian. Así es, te puedo entregar como información que mañana no van a poder circular los autos no catalíticos con patentes que comiencen en 5 o 6. Todo esto producto del fuerte hedor que expele el cadáver de este desconocido. A ver, tenemos una información, esto estamos en vivo, esto es televisión en vivo. Tenemos una información de que el... A ver, tenemos el nombre, Pedro, ¿me escuchas? Sí, estamos acá en el estudio atentos al nombre. ¿Cuál sería el nombre? Tenemos el nombre del cadáver. Sería el reconocido locutor radial de Radio New Radio, David Retamal. Sí, sería el cadáver de David Retamal que habría caído accidentalmente. Hay un error en la información, Felipe. Efectivamente, es David Retamal. El error es el conocido locutor. Corregimos la información, el señor David Retamal ha sido encontrado muerto en la ribera del río Mapocho. Y la información triste, no ha sido posible poder conversar con ninguno de sus familiares que avergonzado no han querido ir a retirar el cadáver. Por tanto, vecinos y algunos peatones que circulaban a esta hora han decidido enterrar el cadáver lanzándolo al río, al mismo río, para que se lo lleven las heces y lo que son las fecas, ya que nadie vino a retirar el cadáver, como les repito, de el... No, claro, efectivamente no es un reconocido locutor, del reconocido persona con deficiencias. El no tan reconocido locutor. El no reconocido locutor radial con claros problemas de índole cognitivo. Es todo cuanto podemos informar. Adelante, estudios. En ADN Radio Chile, los hechos que a esta hora son noticia. Oye, ¿qué le habrá pasado a David? Que no llega. Antes de llegar acá, veníamos conversando sobre David. Y la conclusión era que el hombre le estaba haciendo mucho a la dama blanca. La dama blanca. Gastando lo poco que tenía en la dama blanca. Sí. Asado de vidrio. Y asadito de vidrio. Y podemos notar y podemos comprobar que el hombre le está haciendo a la mandanga. El hombre se está metiendo hueita en la nariz. Así que queremos decirle a toda la gente que ha sido un gusto trabajar con David Retamal. Ha sido un gusto que el cariño que ustedes le han entregado. Él habló con nosotros hoy en la tarde y pidió no trabajar más en Tierra 2 debido a las burlas que ustedes realizan a él, a su persona, a su familia, a su hijo. No tratan de pedófilo. Nosotros hemos tratado de protegerlo acá, de tratarlo bien, de darle una posibilidad pese a sus problemas cognitivos, sus problemas de lenguaje. Pero él no quiere seguir en Tierra 2 por el maltrato de la gente. ¿Tú sabes que yo lo tuve escondido durante 3 meses en la azotea de mi casa? Sí, pues. ¿Tres meses? Y la policía rondaba, y nosotros haciendo los hueones. Pero ya basta, pues, weón. O sea, así que sea lo que, la, que sea lo que Dios quiera, weón. Y si hay que decir, puta, si este es el fin de David, de esta manera, me parece digno, un digno final. Se cayó al río Mapocho, como la familia no lo fue a buscar, se lo llevó el desagüe. Me parece un buen final para un gran amigo. Chao, David. Te queremos. Chao, David. Muchas gracias. Muchas gracias a todos que están escuchando Tierra 2. Nos despedimos. Felipe, las últimas palabras para nuestro público. Bueno, hasta hace un par de semanas estuvimos con Slimming. Hoy se nos fue David. Sigue el Pez. Sigue Mantarraya. Sigue Felipe Navalón. Sigue los Coloqui, que son los técnicos. Son todos niños con sus trajes de marinero. Y por supuesto... A tu polola, amigo Ana Balón, que la encuentro bellísima y que yo solo fantaseo que alguna vez voy a tener algo con ella. Todo esto es fantasía. Y te digo a ti, María Carolina, es fantasía, fantasía. La hacemos realidad cuando usted quiera. Muchas gracias a todos los amigos que nos escucharon esta noche. Muy, muy buenas noches. Della gomma più, ma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu. Con ti alla bocca, io non te quiero curia, nunca, jamás. Solo quiero que tragues mi semen. Ya, ya. Polola de Ana Balón, qué asco me das. Ana Balón y su polola también. Mi radio me da pena. Es Ana Balón. ¿Dónde está David Retamal? Estemos aquí, estemos la. Oye, está rico. No me gusta. Me gusta más Olivia Alamán. Si poco di più della gomma più, ma tu, perché tu non ci sei. Queda la película de la salvia. ¿Cómo es? No es bueno. ¡Te gané la salvia! ¡Hiciste una película mala! ¡Yo no he hecho nada! ¡Mejor! En vez de hacer cosas malas, mejor no hacen nada. ¡Te cagué la salvia! ¡Pololeaste con Fernando Rejola! ¡Te dejó! ¡Yo no pololeé con ella! ¡Pero no me dejaron, pues, weón! ¡Te gané la salvia! ¡Te gané! ¡Aprende la cuchillo, weón! ¡Aprende la cuchillo Izaguirre! ¡Que se supo reinventar! Tú, estamos aquí, estamos là. C'è l'amore a cena e tu. Dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu. Pesi poco di più. Della gomma più, ma tu. Perché tu. No te lavas el chorro. Sei